como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Misión celestial, a la defensa del Evangelio y fortaleciendo la fe de la Iglesia del Señor Jesucristo. Jesucristo. Adora a Dios, pueblo, adóralo. Adóralo esta noche y adóralo, adóralo, adóralo. Dios tiene que meterse con esa juventud que sale de la escuela dominical y se van para las playas en bikini. Dios tiene que trabajar con esa juventud que está en la iglesia, que después que sale por la noche, algunos se van a estrujarse en los pasillos de las carreteras y a fornicar y a estrujarse y a cometer pecados de carnalidad. Dios tiene que barrer este pueblo hasta la zona. Y Samacabasaya, jovencitas que antes de ir al altar ya han sido tocadas por el pecado de fornicación, han perdido su virginidad y quieren encubrir en el altar con el velo blanco y con el traje de novia el pecado que han cometido. Jovencitos lujuriosos que hablan lengua y seducen a cuanta muchacha ignorante hay y después quieren venir al altar y bocodear y brincar. Basta ya de esa clase de falsedad, basta ya solo de lenguas superficiales, basta ya de brincoteos falsos. Maridos que aunque están cantando en el coro le caigan bofetadas a la esposa que tienen, maridos adúlteros que tienen tres mujeres fuera de la casa y que luego vienen a la casa a dormir con su esposa como si nada hubiera pasado y el domingo madrugan para estar en la escuela dominical y hasta se atreven a enseñar una clase. Mira, son pecador. Ojalá que Dios vuelva a los días de Pentecostés donde Ananías y Zafira cayeron muertos por una sola mentira. Susama Kabasara se va a acabar. Samandaba Sabahakira Mahalaya. Ushi Mahakaha. Ustedes me han oído predicar de que es verdad que no se puede vivir de una santidad exterior, eso es verdad. Pero también es triste ver que a base de eso hay un montón de cristianas y cristianos que uno los para al lado de una ramera. Y no le estoy llamando ramera a nadie aquí, pero cristianos los para al lado de una ramera y los para al lado de un drogadicto y uno no puede diferenciar cuál es cuál, porque después de llevar 20 años en la iglesia están igual que ellos. Su vestuario, su apariencia son de pecadores. No han cambiado, no han sido transformados, no ha habido un cambio en su vida. Yo puedo creer esta noche que una mujer de 5 o 6 meses, hasta de un año convertida, puede estar aquí en una minifalda y se le puede aceptar que venga hasta en un pantalón caliente aquí esta noche. Pero ¿qué me dice de cristianas que llevan 20 años en el Evangelio y salen a la calle en pantalones que parece que se echaron una botella de aceite para ponérselo y salen a la calle en minifalda y caminan por ahí en pantalones calientes con los senos todos por fuera, enseñando todo lo privado de su cuerpo como rameras por las calles? Que ofrenda, no ofrende nada. Familias enteras que salen de la escuela dominical y se van a Isla Verde y se van a Luquillo y se meten con la horda de pecadores en bikinis, en traje de baño, enseñarle las espaldas, los senos, los ombligos, enseñarle los muslos a los pecadores, y después vienen hasta misioneras a cantar en la iglesia. ¿Qué respeto puede tenerle un miembro de la iglesia que la vio usted misionera allá en una playa con los senos por fuera, el ombligo por fuera, las carnes por fuera? ¡Ningún respeto! Ni aprovechamiento de complacencia para que nadie se ofenda. Y vas a acabar a pisa. Y después cuando uno dice que hay cristianos endemoniados, se levantan dos o tres por ahí predicadores a veces y se levantan y dicen, yo no creo en esa doctrina de que hay cristianos endemoniados. Yo nunca he dicho que un cristiano santo, yo nunca he dicho que un cristiano que ora, yo nunca he dicho que un cristiano que busca a Dios de verdad y se guarda está endemoniado, pero un cristiano que sale y se fuma marihuana, y uno que está en la iglesia y bebe ron, y uno que está en la iglesia y se va al hotel a adulterar, y uno que está en la iglesia y es un lujurioso y concupiscente, y uno que está en la iglesia y tiene un demonio de mentira, y uno que está en la iglesia y está metido allá adentro, y después que sale de ahí se mete a una discoteca a bailar y a brincar. ¿Qué puede usted pensar de eso? ¿Qué de una muchacha que sale del coro de la iglesia y se mete con un drogadicto en un carro para que aquel drogadicto coja el cuerpo que está dentro del espíritu y la manusee y la toque por cuanto lado hay y le haga todo lo más indecente? Y después esa muchacha que ese drogadicto apestoso a pecado, apestoso a marihuana, apestoso a ron, todo lo más indecente, y después esa muchacha que ese drogadicto apestoso a pecado, apestoso a marihuana, apestoso a ron, apestoso al diablo, se ha saciado con el templo de Dios que su cuerpo viene el domingo a cantar una solista a la iglesia pecadora. Tiene que estar llena del diablo, tiene que estar llena de demonios. Sigue llegando gente aquí esta noche, perdense. Hijo, que están en la iglesia y le meten bofetada a los padres. Y son miembros bautizados de la iglesia. Miembros de la iglesia que hasta escupen un pastor en la cara. Se le cuadran al siervo de Dios y lo estrujan en toda la cara. Y lo insultan y barren el piso con el varón de Dios. Y hombres de Dios que han perdido la compasión por los sufridos, que no saben lo que es ver un enfermo, ni llorar por él, ni buscar una oveja descarriada y untarle el ungüento de la salvación. Mire, hermano, algo tiene que pasar en esta ciudad. Dios me ha dicho que viene juicio para Cagua, y el juicio va a empezar por la iglesia, va a empezar por muchos púlpitos, va a empezar por dentro de la iglesia, y van a haber creyentes heridos con cáncer, y algunos se los va a llevar el mismo diablo a quien ha servido, y van a haber muertes, y va a haber luto, y va a haber crimen que va a arropar esta ciudad por causa de un pueblo que no sabe lo que es unirse, que no sabe lo que es reclamar, que el espíritu de la santidad verdadera entre el pueblo y la gente se arrepienta. Hermano, músicos que no saben lo que es orar ni media hora, cantantes que cantan el domingo en una campaña y ni oran, y tan pronto termina de cantar se desaparecen del culto, se desaparecen de la iglesia, se desaparecen de la campaña, nunca oyen un mensaje, nunca, nunca sus almas se sacian. Ahí abajo lo que hay es un par de librerías allá abajo, pero hermano, yo quisiera que si no hubiera que tomado, mire, esto se llenaría aquí de gente que no le importa venir a esta campaña por vivir la vida, por buscar a Dios. Lo único que quisieran es como poner un kiosco para ganarse la vida, y eso no está mal. Pero cuando el pueblo de Dios, lo único que se piensa en eso y se rebelan porque no se le da oportunidad, mire, hermano, ¿cuánto no estuviera aquí si le dejáramos poner friquitines y cuanta cosa hay allá abajo? Estuvieran de plano aquí, ¿verdad, niño? Predicadores que van a una iglesia pensando solamente en cuánto le van a dar. Cantantes que lo único que hacen es esperar a ver cuántos discos pueden vender. Y por eso yo no he recogido la ofrenda esta noche, para que no, yo no estoy pidiendo a nadie que esté aquí, yo estoy hablando en términos generales, porque estoy hablando desde el predicador para abajo. Olvídese de la hora. Si no se recoge la ofrenda, no se recoge nada y se acabó. ¡Así vas a caer! Marido enojado hace 10 años con una mujer y hablando lengua. mujeres enamoradas de otros hombres dentro de la misma congregación. El Espíritu de Dios va a bajar en Cacua y va a hacer una redada y va a haber una manifestación de Dios después de esta campaña, que el pueblo va a saber que por aquí pasó hombre de Dios. Y óigame bien, aquellos que se han levantado con su lengua contra esta campaña, no pasarán 6 meses que el juicio de Dios se manifestará sobre su lengua y sobre su vida, para que aprenda que cuando un profeta de Dios pasa por un lugar, si usted no lo quiere respaldar, cállese la boca y métase a la cueva donde está y no moleste, no se pierda el tropiezo. Levante esas manos y alabe a Dios. ¡Alabe a Dios! ¡Alabe a Dios, pueblo! ¡Qué bonito que no está la radio! ¡Alabe a Dios, pueblo! ¡Alábelo! ¡Alábelo! ¡Y samacaja basaja la llama! ¡Tú vas a bajar aquí, alá! ¡Dios! ¡Ay, amas, ay, la llama! Hay gente que tiene el espíritu contristado aquí esta noche. Y si hay uno aquí, por cada uno que lo tiene contestado aquí, ¿cuántos no estarán en las iglesias de esta ciudad muertos espiritualmente? ¡Y asagía! Gente envidiosa. Que si un pastor empieza a construir, compañeros desean, a ver, hay quienes en esta ciudad desearían ver que no pueda terminar el templo para estar si fracasó. ¿Cuántos no estarán por ahí diciendo, no, ya esta noche la cosa cambia porque ya tenemos una gran parte de este estadio lleno ya? Pero ¿cuántos estarían el lunes, el martes, el miércoles, el jueves diciendo, Rasky va a fracasar? ¡Qué ignorante, qué necio! Yo nunca fracaso, ¿sabe por qué? Porque no es mi obra, es la obra de Dios. Y si usted se goza de que esta campaña no sea un éxito, no le importa nada, que se unen a trabajar por Dios, esto Dios le da vida eterna, le da victoria, le da prosperidad, le da bendición. Y óigame, pastor, las ofrendas que usted ha perdido esta semana, la semana que viene se las va a dar Dios el doble o la tercera, pero Dios lo va a aplicar, la bendición. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Oiga, a lo mejor no se cuida este pueblo gritar en el Espíritu. Démele un aplauso al Señor esta noche. ¡Apláudalo, apláudalo, apláudalo, apláudalo, apláudalo, apláudalo! ¡Aplauda, aplauda, aplauda! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo ahí! ¡Se va a sanar aplaudiendo, se va a libertar aplaudiendo! ¡Aplauda ahí, aplauda ahí! Aplaudiendo, una ovación ahí grande para el grande de los grandes, a Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. diciendo. Iba Shama, destruye los cánceres ahora mismo, Señor. Destruye los cánceres ahora mismo, Señor. Destruye los cánceres ahora mismo. Yo ordeno todo tumor allá. Allá, allá, allá, allá, allá, allá, salir. ¡Fuera! Toda hernia desaparezca por la palabra desde ahora. Todo demonio, salga ahora, no va a esperar a tirarte con, salga ahora. ¡Sal, demonio, la iglesia! ¡Fuera! Los bienes, estén atentos, el que caiga allá abajo, sácalo y tírenlo aquí al piso. Estoy desatando las cadenas ahora, desatando las cadenas ahora, desatando, desatando, desatando, desatando, desatando. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! El que caiga allá, levántelo y tírenlo al terreno aquí abajo. Los demonios están saliendo allá afuera. ¡Fuera! ¡No resisten la palabra! ¡La enfermedad está saliendo fuera! Y el que se quiera convertir, véngase a convertir ahora. ¡Véngase a convertir ahora! ¡Descarriado ahora! ¡Antes que el diablo te mate! ¡Antes que el demonio te lleve! ¡Corre por tu alma! ¡Ven ahora! ¡Sal corriendo ahora! ¡No esperes el final! ¡No esperes el final de todo este asunto! ¡Ven ahora! ¡Sal de ese asiento ahora, pecador descarriado! ¡Que el diablo te va a matar y Dios te está llamando! ¡Sal corriendo! Ahí está, descarriado, sal corriendo ahora, ahí donde está, sal corriendo, no te quedes ahí. La ofrenda se recoge ahorita, hay más de 11,000 pesos metidos aquí, eso se recoge ahorita, pero ahora vamos a recoger la ofrenda de almas para Dios aquí esta noche. No te detengas, pecadora, Dios te ama y te quiere perdonar tu pecado, pero tienes que venir aquí. ¡Fuera! ¡Para que no digan que las tumbamos al piso! ¡Levanta aplauso ahí a Dios! ¡Aplauda a Dios! ¡Aplauda a Dios! ¡Recoja los que están cayendo ahí arriba y tráigalos para acá abajo! ¡Usamahaya! ¡Dios te está llamando! ¡Dios te está llamando! ¡Dios te está llamando! ¡No te quedes ahí, pecadora! ¡Ah! Aplaude a Dios, aplaude a Dios, aplaude a Dios esta noche, apláudelo. Que con tus palmadas salen los demonios, porque tu palmada está ungida por el Espíritu Santo. Con tu alabanza salen los demonios. ¡Shakima! ¡Oh, gloria! Hermano, ahí alabando a Dios esta noche. Se cayeron las murallas en Cagua esta noche. Se caen porque se cae el diablo aquí esta noche. Están cayendo allá arriba, hermano. Manténgase en comunión, alabando a Dios, que hay demonios que están saliendo allá arriba en las gradas. Están saliendo allá arriba en las gradas. Ahí, mimito, tírala ahí, ahí mismo, en la grama, tírala ahí. Alabe a Dios, hermano. Alabe a Dios ahí, alábelo. Aplauda a Dios ahí, alábelo. ¡Hija Sara Mahayala! ¡Qué diablo mentiroso! ¡Te caes para atrás esta noche! ¡Shaka Mahakara Mahayala! ¡Sácalo de ahí! ¡Sal corriendo descarriada! El demonio está trepado en tu cuello esta noche y Dios te lo quiere quitar de encima. Sal corriendo antes que te mate el diablo. Sal corriendo antes que el diablo te lleve. Antes que el demonio te arrastre al pecado peor todavía. Antes que lleve al infierno, sal y escapa por tu vida. ¡Urra, Masaya! Urrabasaya Kasamahalaha. Isamakato Basahi Bahaya. Juicio viene, juicio viene, y Kamahaba, juicio viene, juicio viene, juicio viene, Cagua, juicio viene, Cagua, juicio viene, Cagua, juicio viene, juicio viene, juicio viene, y hasta y abajo, y Dios te ha hablado, pueblo mío, empezaré el juicio por mi pueblo, me aborrece tu contienda, me aborrece la desunión, me aborrece el pecado, y hasta quiero limpiar mi pueblo. Y habrán quienes predican y su pecado será sacado del oculto a la luz. Limpiaré púlpitos que están manchados con pecado. Limpiaré, limpiaré, porque el juicio viene, dice el Señor. Todavía no se recoge la ofrenda, y si no la quiere dar, no la dé. Pero Dios me ha dicho que recoja la ofrenda de almas primero. No puede caminar. No puede caminar. Mírame. Sin el bastón no puedes caminar. Te caes. Levanta, suelta tu bastón. Levanta tus manos. Si camandoro bachatere me quizá. Camina en el nombre de Jesús. Empieza a caminar libre. Empieza a caminar libre por ahí. Hasta que sienta la sanidad de Dios en tu vida. Al cielo, tú que tienes ahí el mapa de Puerto Rico, ahí levanta las manos al cielo, levanta las manos al cielo, quiero orar, levanta esas manos al cielo, ahí donde está, y rabasama y asahi atasimo hoyai, e indoso y kima, tus cadenas están cayendo ahora, ahora mismo tus cadenas caen, fuera, que pasa y abajaya, llénate de Dios, llénate. Y sigue bajando. Sigue bajando. Levante ese grito al cielo y alabe a Dios ahora, pueblo. Alabe a Dios ahora, pueblo. Alábelo. Alábelo. Alábelo. Que hay gente que si se muere esta noche se van al infierno y Dios no quiere eso. ¡Casi jamás! ¡Fuera! ¡Urribe que asaba y amaba! ¡Y ramanzaya cae hacia tus ojos! ¡Y alaba al Dios de la gloria! ¡Y acaba sajalaya! ¡Líbrala! ¡Y amaca jalaya! ¿Tú no quieres entregarte a Cristo? ¡Quédate ahí! Descarriado que estás allá adentro de la iglesia, perdido, que vas para el infierno, te quieres quedar ahí. Duérmete nene, que el diablo te va a llevar. Y sigue jugando ahí. Y sigue jugando ahí. Y sigue bebiendo. Y sigue gastándote. Y sigue rebelde. Un día de esto te vas a morir. Puede ser esta noche. quiero que ustedes oigan esto esta noche, en silencio, ahí de pie. Las batallas no se pillan sentados. Los únicos que tienen derecho a estar sentados son los viejitos y los madres que tienen niños y los enfermos crónicos. Los demás estamos de pie en una batalla. Oigan esto. Tuve una visión mientras aquí ministraba. Y quédate para ahí. Gloria a Dios. Tuve una visión mientras ministraba aquí. Sigan bajando. Y vi sobre esas gradas. Una batalla entre demonios y ángeles. Pero el Señor me dice, la batalla que viste ahí en las gradas entre demonios y ángeles, no es solamente aquí. Sobre Caguas hay una horda de demonios, hay una concentración de demonios, posiblemente una de las más grandes en todo Puerto Rico. Yo creo que el diablo ha abierto unas oficinas regionales aquí en Caguas y las tiene aquí, y Dios me muestra que hay una batalla grande sobre Caguas y hay una concentración de demonios aquí, en las cuales hay hasta ángeles caídos del diablo aquí en esta ciudad trabajando para que se impida que Dios haga algo terrible en esta ciudad, que se sacuda y las iglesias tengan el crecimiento que deben tener. Y si el pueblo cristiano de Caguas quiere vencer esas hordas diabólicas, proclamen por lo menos una campaña de ayuno, una cadena de ayuno en todas las iglesias, no por un mes, hasta que rompa la piedra que hay aquí, hasta que ese cuartel regional del diablo se queme por el Espíritu de Dios. Una cadena de ayuno en cada iglesia, no por un mes, sino hasta que Dios, hasta que Dios le queme las oficinas del diablo, que están aquí, demonios que han llegado y tienen ahí un par de ángeles caídos al frente de ellos, porque y el diablo ha dicho, yo voy a mantener este pueblo, que no crezca el evangelio, que las iglesias estén menguando, algunas de ellas deben crecer. Pues mire, eso hay que acabarlo ya. Una cadena de ayuno en cada iglesia hasta que rompa la cabeza el diablo aquí, hasta que pase algo en Caguas terrible. Tiempo para hablar, tiempo de la guerra, tiempo de la paz. Ahí, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Dígaselo al diablo, usted tiene poder. Dígaselo a Satanás, suelta la propiedad de mi padre, suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Por allá cae otro más. Y quiero que el pueblo diga conmigo, con los ojos cerrados, dígalo tres o cuatro veces conmigo, la palabra de autoridad esta noche. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay, Jehová Soya! Si cayeron allá arriba algunos más, levántalo y tráigalo para acá abajo. ¡Fuera! De una hospital psiquiátrica y vino a ver qué era lo que pasaba y dijo, oiga, lo más raro son los gritos de ese hombre, eso fuera, esos chillidos que da fuera, como que me molesta. Claro que le tiene que molestar a alguna gente, no hay demonio que no tiemble cuando dijimos fuera. Si ese fuera va ungido por el poder del Espíritu y de la palabra, y allá se mete la palabra y echa fuera el demonio. Pero ese mismo psiquiatra decía, pero ¿qué pasa que ese hombre grita afuera y salen cosas ahí, la gente cae al piso? ¿Y qué pasa que ese hombre no está ronco? Mire, yo empecé esta campaña ronco y estoy como coco esta noche. está escuchando su emisora Misión Celestial, palabra que te lleva al cielo, predicando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. No te apartes de la emisora que te bendice y te da palabra. Vamos a dar un gritito de clamor. Voy a señalar y va levantando la mano y dando un gloria a Dios. ¡A su nombre! Aquí no. Dios me dijo que viniera. Yo cumplo con lo que Dios me mandó. Hay casi 300 almas que las han entregado. Pero esto no es lo que Dios quiere. Aquí hay miles de gentes perdidas. Aquí hay miles de almas arruinadas, hogares destruidos. ¿Y dónde están los cristianos buscando a esa gente? Hay que mandarle una cartita especial a cada evangélico aquí para que venga a la campaña él mismo, tan siquiera él mismo venir, no. Hay que mandarle una pleitesía para que vaya a buscar el pecador que vive a su lado. Hay que mandarle una pleitesía. Y dice, no, yo no sé de la campaña. Cada 20 minutos está pasando un anuncio por WKQ Radio. Cada 20 minutos está pasando uno por Noti1. Están pasando por montones por Radio Tiempo de Cagua, por Radio Redentor, por Radio Vida. Están pasando por montones aquí por Radio BJP. El periódico Vocero hoy sacó una página que costó casi $700. Media página y casi. Un anuncio enorme. Salió uno el lunes. Hace semanas que están saliendo anuncios anunciando en el Vocero que esta campaña está aquí. El que se quiera enojar, váyase ahora. Todavía le queda tiempo. Pero yo siento que si la iglesia no se une en el espíritu del clamor, en el espíritu de batalla, en el espíritu de la fraternidad, y cuando hay una actividad y alguno dice, yo no voy porque ahí está la cabeza fulano, yo no voy porque ahí está la cabeza fulano, yo no voy ahí porque estos son los pentecostales y nosotros somos bautistas, y cuando aquellos dicen, yo no voy ahí porque ahí son los bautistas y nosotros somos pentecostales, no, ese no es el evangelio que yo conocí. El evangelio que yo conocí es que cuando se predica el evangelio limpio y puro, la gente va a escuchar, a respaldar, a buscar almas para que la gente se salve. Y va a llegar una hora, y lo digo aquí en el espíritu del Señor esta noche, si los cristianos de esta ciudad no se avivan, si los cristianos de esta ciudad no reclaman a Dios y no se unen las iglesias, Cagua va a ser víctima de la peor ola de crímenes en su historia. Cagua va a ser víctima de la peor ola de crímenes en su historia. Cagua va a ser víctima de la peor ola de suicidios en su historia. Pero eso no va a ser todo. Van a pasar cosas dentro de esas iglesias frías que se han muerto espiritualmente. Y el diablo va a seguir engañando. Y va a meter cosas horribles dentro de la iglesia. Porque cuando la iglesia se duerme, cuando la iglesia se enfría y pierde el fervor, pierde el discernimiento. Y cuando pierde el discernimiento, empieza el diablo a hacer estragos dentro de la iglesia. Y empieza el diablo a tumbar gente. Y empieza Satanás a destruir vida. Porque cuando no hay fuego del espíritu, no hay discernimiento. Cuando no hay autoridad del espíritu, el diablo se nos ríe en la cara. Se nos pofa en la cara. Y esa autoridad no se consigue. No se consigue solamente en pasadías, eso es bueno, pero no se consigue solamente en jueguitos, eso es bueno, jueguitos de esos que juegan los nenes con pelotitas y cosas, los nenes chiquitos, todo eso es bueno, pero en eso no se consigue el fuego y el poder del Espíritu Santo, se consigue en las noches. noches de vigilia, y no vigilias de alboroto, y no vigilias de cántico solamente, y no vigilias de comelata, sino vigilias de oración, de clamor, de llanto, como las que se hacían antes, y la gente se tiraba al piso a clamar, y la gente se tiraba a orar, y la gente se tiraba a gemir. ¡Alabado sea el nombre del Señor! La gente lo que está haciendo es perder tiempo, sueño, han dicho lo que pierden. A las 6 de la mañana cantando corito. Y algunos en los rincones de los árboles de los templos, o el metido en los carros enamorándose y estrujándose. Yo estoy picando la mitad del mensaje ahora y la mitad después de la ofrenda, ¿sabes? Olvídese de eso, y si no quiere dar nada, no le nada tampoco esta noche. Aquí hay metido más de 11 mil dólares. Y no se han recogido ni 3.000, pero que se pierda todo lo que hay aquí esta noche. Yo no vine a recoger chavo aquí. Yo vine a hacer la voluntad de mi padre. ¿Vigilias de qué? ¿Vigilias de qué? ¿Vigilias de carnú? Pasándose la mano y estrujando a la novia. Y acariciándole el pelo. Y tocando lo que no debe tocar. Y después van y dicen... ¡Oh, no, no, no, no, no, no! Y hablan 3 y 4 lenguas. ¡Carnal! Dijo el diablo. ¡Endemoniado! No puede estar lleno del espíritu un cuerpo que se estruja y se amasa y comete esta fornicación. Lujuria, concupiscencia. Molesta esto, vete si quieres irte esta noche. Pero esta es la noche del cambio esta noche. Ojalá bien de esto pasa algo aquí. Yo no voy a mencionar nada sino una palabra. La misma reunión de ujieres que tuvimos aquí el domingo. Y no vamos a señalar a nadie. Mientras se cerraba la reunión, una parejita de los ujieres los cogimos por allá estrujando y manoseándose. ¿Vigilias de qué? Vigilias que empiezan en el templo y algunos de los que se fueron a vigilar usan de excusa la vigilia para irse a adulterar a un motel después que salen de la iglesia. Las vigilias que yo conocí cuando yo era pastor no eran esas. La vigilia que yo conocí cuando yo era un joven no eran esas, eran las que la gente se iba al templo a llorar, no a comer galletas y chocolates solamente, no a esperar que fulana hiciera un asopado de pollo, sino que la gente iba a derramar lágrimas por el barrio, y por eso la gente se estaba convirtiendo. Este es part one del mensaje. Después de la ofrenda viene la segunda parte. Y estoy tirando esto para si usted no quiere dar nada, no dé nada esta noche. No dé un chavo prieto, no dé nada. Es más, yo voy a hasta quitar mucho de ese programa. Voy a quitar mucha transmisión de radio, porque cuando hay radio como que se pone uno tan sofisticado que uno no puede hablar la verdad. Se pone uno tan derechito, tan lindo, tan... ¡Ay, deje ya eso! Vamos a hablarle la verdad a la gente aquí. Con cordura, con sabiduría, con entendimiento, sin insultar. Pero hay que decir la verdad. Gente que no ayuna un día al año. Iglesias donde no hay un solo ayuno congregacional en el año. ¿Sabes lo que es eso? Que una iglesia no haga un ayuno congregacional en 365 días al año. Que la iglesia no se reúna un solo día para ayunar, pero se reúnen en Navidades para comer lata y se reúnen en Thanksgiving para comer lata. Yo no digo que eso sea malo, pero lo malo que hay en todo esto es que se reúnen a comer y a comer y como glotones, nada más a comer y a comer, y no hay un solo día que se reúna el pueblo para ayunar. Aquí hicimos un ayuno en la iglesia de Cruz Ruiz y se podían contar los que estaban en ese ayuno. Se podían contar la gente que había en ese ayuno. Y se invitó a todo el pueblo en general. Y la iglesia había como 100 personas, yo creo que llegó. No, 50 y pico personas llegaron a ver. Y así queremos que se mueva Cagua. Mire, aquí puede venir Jesucristo mismo a dar una campaña. Y si el pueblo no se pone en órbita y no se arregla la casa de Dios primero, puede venir Cristo y pueden venir los 70 discípulos y pueden venir los 12 apóstoles y puede venir quien le dé la gana venir aquí con todos los milagros y ángeles y no se va a mover esta ciudad, porque no es un hombre el que mueve la ciudad, es Dios a través de un pueblo que se humilla. Y la Biblia dice, si mi pueblo se humillara, yo responderé. Cagua no es duro, es mentira del diablo. Cagua no es duro. La gente de Cagua está lista para ser cosechada. Es el pueblo de Dios que se ha sentado sobre la indiferencia. Es la gente creyente, son muchos siervos de Dios. Hay muchos siervos de Dios que son fieles, que son siervos verdaderos, pero también dentro del ministerio del pueblo de Dios hay diáconos, hay misioneras, hay evangelistas, hay pastores aquí que lo que están haciendo son piedras de tropiezo a la obra, sembrando bochinches, sembrando rencillas, sembrando división, sembrando contienda. Y los mensajes los domingos en algunos lugares aquí son mensajes destructivos, mensajes de ruina, mensajes vacíos, huecos. Y yo lo digo todo el mundo. Predicadores que no oran ni 15 minutos antes de subir el domingo a predicar a un púlpito. Olvídese de recoger gente, que vengan si quieren venir o si no, no, pero métase una hora. Y usted, pueblo, no exija que el pastor suyo sea un chofer de guagua. Dios no lo llamó para eso, Dios lo llamó para ser un hombre del altar y que esté una hora metido ahí en el altar clamando a Dios. Y el que quiera venir, sin que aparezca un vago de esos que hay en la iglesia, que mueva a la gente. Yo sé que usted es un siervo humilde y usted coge esa guaguita y usted se va por ahí a recoger gente y un chorro de vagos arrogantes dentro de la iglesia sentado esperando que le sirvan, que le metan hasta con la cuchara la comida en la boca y están ahí esperando que el pastor vaya a recogerlo. ¡No lo recojan! Y dejan el carro de ellos metido en la marquesina para que no se lo guayen. Y no quiere meter a gente en el carro para que no le dañen los asientos. Mira, miserable, Dios te dio ese carro y no te lo dio para que lo idolatrara. Puede ser que te lo roben y te lo quemen también. No crece la obra, no puede crecer. Y dejan guardadito su carro allá adentro, guardadito. Guardadito, guardadito, amigo. No quieren que se lo guayen. Mire, el mío es un automóvil del 1982. Y me lo tienen guayado en las campañas, me la han llevado los anillos que lleva el carro, me la han robado una de las cosas esas de la goma, me la han roto cuantas cosas puede, y a mí no me importa porque Dios me lo dio para usarlo para su obra. Si lo quieren quemar también que lo quemen y Dios me da otro más, pero eso de Dios no es mío. Y samacala sabahíala. Hermano, yo estaba dejando, yo no sé, pero Dios me dice que lo diga esta noche, que no espere el lunes, que hable esta noche. Si ustedes quieren que me calle, yo me callo. Si quieren que siga, digan un gloria a Dios grande. Si quieren que siga, digan un gloria a Dios más grande también. Iglesia, falta de discernimiento. Estamos faltos, empezando con los evangelistas y los pastores. Estamos todos faltos de discernimiento. Pero cuelan los adúlteros dentro de la iglesia, predicadores que aparecen por ahí, bla, bla, bla, bla. Son pecadores que vienen a arrastrar las mujeres de la iglesia, vienen a engañar a las jovencitas de las iglesias. Y porque dan cuatro patadas en el altar, nosotros le entregamos el domingo nuestro púlpito a la iglesia. Mire, pastor, ni a Jorge Rasqui, a menos que no sea algo especial, le entregue el mensaje del domingo. Métase con Dios, que Dios es un Dios que lo usa usted como usa cualquier hombre de Dios. La gente está cansada ya de eso. Iglesia donde el pastor no predica nada más que una vez al mes y todos los domingos un nuevo predicador, no. La gente lo quiere ir a usted, porque usted tiene la misma unción si se mete con Dios que cualquier otro mequetrefe que aparece por ahí, que a veces lo que es un pecador y un lobo rapaz con un poquito de lana pareciendo una oveja. Músicos en la iglesia que andan mal. Y a veces no se le atreve a tocarle la llaguita del pecado porque diezman bien en las iglesias y ofrendan bien. Que se pierdan, que el Dios que dio ese da otro que diezma más que ese. Se le toque la llaga, se le diga la verdad a la gente que están pecando. Hombres que están dentro de la iglesia en homosexualidad y usted dice, no, homosexuales cantando en coros, homosexuales saliendo en dramas de las iglesias, hermano, eso está terrible. Homosexuales haciendo papeles de cristianos. ¿Pues acaso que no tenemos gente en la iglesia que puedan hacer esos papeles, que tenemos que ir a buscar para un drama religioso en Semana Santa un afeminado para que se pare en el púlpito sagrado de Dios a hacer el papel de lo que debe hacer un hombre ungido con el Espíritu Santo? No puede haber gente en Cagua, ni en ningún sitio, hermano, hasta que no se enderece. No es que seamos perfectos, siempre van a haber pecados en la iglesia, siempre van a haber cosas imperfectas, pero cuando eso crece y se vuelve un cáncer y un tumor, hay que sacarlo. Bochinches dentro de algunas iglesias que hay aquí en Cagua, familias enteras enojadas unas con otras, no se hablan. Gente sacándole los cueros al pastor, los pellejos completos, si como lo quiera decir para que lo entienda mejor, y lo difaman, y lo destruyen, y lo patean, y lo acaban, y después vienen al altar. ¡Aleluya! Pecador, tú estás apagando la llama del Espíritu de Dios. Gente que coge a un pobre infeliz cristianito que está levantándose y le meten patadas y le dan, y después siguen como si no hubieran hecho nada, matan espiritualmente a alguien, lo acribillan, lo destruyen. Gente que se enoja con un pastor y cada vez que se enoja van y hablan un cafetín allá abajo religioso y hablan una nueva congregación y arrastran a todos los ciegos y todos los sordos espirituales y todos los descontentos y todos los malsanos que hay dentro de la iglesia y abren un kiosco más abajo. Y si yo le voy a decir a ustedes por qué Cagua no crece, porque siempre ha habido un espíritu de división terrible. Y lo que se sigue dividiendo y dividiendo parece crecer en número, pero no es en número, crece en kioscos que se abren por todos los rincones de la ciudad. Y hay un chorro de gente en esta ciudad que Dios nunca los llamó al ministerio, se llamaron ellos. Hay una multitud de hombres que Dios llamó y escogió, pero hay un montón también por ahí de evangelistas, de pastores, de misioneros, que se llamaron ellos mismos, y por eso siguen dándose tropiezos, tropiezos, tropiezos, y nunca... Gente que canta en las iglesias, hermano, y nunca oran. Músicos que tocan y son unos carnados, unos enamorados, van a tocar a una iglesia y se quitan el anillo para que no vean que son casados, y le hacen el cuento a las muchachitas de las iglesias. Mano, hasta que no se ponga el vacuum cleaner del Espíritu en Cagua, no va a haber el poder de Dios que se mueva aquí. Y yo creo en predicar el amor de Dios y yo creo en todo eso, pero hay momentos que hay que decirle a la gente que basta ya. Gente que ha relajado en esta ciudad. Mira, hay gente aquí que ha recorrido las 100 iglesias que hay en cuanto campo y sector hay. Y cada vez que cometen un pecado se van para otra. Y nosotros, pastores, tenemos que aprender que cuando vengan corriendo de allá no los recibamos así a los dos. Averigüemos por qué se fue. Si se fue porque había una razón justificada y porque había un problema verdadero, lo recibimos. Pero cuando ese ha sido un adúltero, un fornicario, un homosexual, un ladrón, un pecador empedernido, un bochinchoso, que se fue de allá, no lo reciban. Dígale, mijo, sigue caminando, búscate otro sitio. Ahora, cuando aquel ha sido porque se metió en un lugar loco, donde había un loco de estos con un látigo acabando con todo el mundo, un necio que Dios no lo haya llamado, y pasa un problema y usted viene para acá, usted le habla, rebusca la historia de esa persona, busca ver la verdad. Pero mientras todas las iglesias de aquí estén abiertas, que cada vez que hay una división corre un grupo para acá y un grupo para acá y todo el mundo lo recibe porque es un montón, sin averiguar por qué se fueron, sin averiguar qué fue lo que pasó. Y por otro lado, necios, predicadores necios, que suben al púlpito, sea como evangelista o como pastor, y echan la gente de la iglesia. ¿Usted no se cree que es echar a alguien de la iglesia a decirle que si viene a la campaña de Jorge Rasky le va a meter 6 meses de disciplina? Eso es darle la carta de despedida. Yo no volvería más a esa iglesia, yo lo digo en toda verdad. Si mi pastor me dice a mí que por venir aquí yo me tengo que tomar 6 meses de disciplina, mientras quizás haya algunos adúlteros y adúlteras ahí hasta trepados en el púlpito, yo me voy para otra iglesia. Porque ya eso es una cosa, es una necedad, una necedad. Viva Samael. Gente egoísta, que viven en su mundo aparte, no le importa lo que está pasando en el resto del pueblo, y que se lleve el diablo al pastor que está allá abajo sufriendo, y que se lleve el diablo que está allá. Mire, hermano, cuando somos cristianos sentimos el dolor de todos unos igual, y cuando hay que ir a ayudar al que está en el rincón allá, se va y se ayuda, y se ayuda a todo el mundo. Ese es el espíritu del cristianismo, no es decir que se lo lleve el diablo allá, que él no, es el espíritu del cristianismo dando la mano unos a otros. Usted no esperaba este mensaje esta noche, ¿verdad? Ni yo tampoco. Mire, aquí hay pastores que tienen que irse a trabajar, porque hay iglesias que no le quieren dar un salario a ese pastor. Hay iglesias que tienen que estar vendiendo pastelillos, friquitines, bizcochos y pasteles y cuanta cosa hay para levantar un templo, porque hay gente en la iglesia que no diezman y ni ofrendan, y hay que rogarle y hay que suplicarle para que den. La Biblia no, yo no condeno a nadie por vender pasteles ni bizcochos ni nada de eso, yo no lo condeno. Pero la Biblia dice que la forma de sostener la iglesia son los diezmos y las ofrendas. Y entonces, ¿por qué no podemos hacer con los diezmos y las ofrendas? Porque, número uno, cuando Dios le dice diezma, hay gente que coge y se gana $1,000, pastor. No se lo dicen ustedes. Y de los 1,000, pagan el agua, pagan la luz, pagan el carro, pagan la casa, pagan la compra, pagan sillas, pagan penny, pagan Masterchef. Eso van 100 pesos y le mandan 10 pesos a la iglesia. Miserable, tacaño, no envíe nada. Eres un ladrón, le has robado a Dios. Dios te lo ha dado todo y tú le has quitado a Dios lo que es de Él. Y no me lo envíe a mí. El diezmo dáselo a la iglesia donde tú militas, donde te alimentas. Ni se lo envía a ninguna radio emisora, ni se lo envía a ningún programa de televisión. El diezmo tú se lo envías ni a Jorge Racki, ni a ningún hombre. Eso es para sostener la iglesia donde tú militas. Pero si no dan el diezmo, ¿cómo van a oír el llamado de la ofrenda? Menos. Cuando el pastor se levanta y dice, hay que comprar una guagua, y dice, ay, Señor, que prenda el diablo. Pero cuando en la casa hay que comprar una alfombra nueva, dice, Dios bendiga este hogar. Cuando hay que comprar y yo no le digo que no compre la alfombra, ni le digo que no compre el juego de cuarto, ni le digo que no compre el juego de sala, ni le digo que no compre la casa nueva, compre todo lo que Dios le dé. Pero cuando Dios le pida de lo mucho que Él le da, no sea mezquino, no sea mezquina, saque de ese dinero que tiene chocado, que lo tiene guardado bajo la cama, que lo tiene metido en el banco para que los hijos borrachones se queden con él, que lo tiene ahí escondido para cuando se van al pecado, luego lo gastan como hombres que yo he conocido, gastando miles y miles en mujeres, pecando, y en la iglesia no daban ni un centavo cuando estaban dentro de la obra de Dios. Después dice, yo quisiera que mi pastor visitara más, hiciera más, pero ¿cómo va a ser? Si ese hombre tiene que irse a trabajar a una fábrica de 8 a 5 de la tarde para poder pagar su salario. Si no, de otra manera tendría que sostener, a menos, y después cuando le ofrecen un salario hay gente que se queja porque quieren ver al pastor, lo quieren ver arruinado, lo quieren ver con zapatos rotos, lo quieren ver viviendo en una casa mala, lo quieren ver al siervo de Dios lo más malo, para decir que es un humilde. La humildad no está en la ropa, ni está en el carro, ni está en la casa, la humildad está aquí adentro. Hay gente que tienen todo eso y son unos vanidosos y unos orgullosos viviendo en el peor arrabal de, en el peor arrabal de Puerto Rico. Y si usted no quiere la prosperidad del embajador de Dios, Dios le va, por eso que siempre se le está rompiendo el carro, por eso siempre le está pasando algo, y el dinero le entra por aquí, se le va por allá. Y después cuando se le pregunta si diezma y ofrende, para no quedar mal, miente, porque dentro de la iglesia se ha metido un demonio de mentira. Y la gente miente descaradamente en el altar. Hace falta que Dios vuelva al espíritu de Ananías y Zafira y mate a 3 o 4 en los púlpitos de los templos, que los mate en el altar, para que vuelva la gente a coger temor de lo que es servirle a Dios. Yo quiero que el pueblo se ponga de pie conmigo.